Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, El juego de los niños, sexta y última parte. En esta noche, usted, todos, vivirán un final. El final de El juego de los niños. Vivirán un horror. Atrévase, atrévanse, quédense a oscuras, ahí, allá donde estén, o a la luz de la llama de una vela, y húndanse en un abismo sobrecogedor, un abismo por el que nos precipitaremos hacia una isla, la isla de Ta, una isla en la que solo nos aguarda el terror. Puede que lo que ocurre en la isla de Ta solo sea una pesadilla, solo la más espantosa, la más escalofriante pesadilla. Pero, ¿y si no se trata solo de una pesadilla? ¿Qué acontece en Ta? La isla de la que hasta las gaviotas han huido. ¿Empavorecidas? La isla en la que llovió, en la que cayó como un polen amarillo. ¿Y los niños? ¿Qué hay en ellos, en su mente? Sí, hay algo. Algo que los hace matar. ¿Por qué? Los niños juegan. No saben lo que hacen, pero lo hacen. Malco, un escritor de cuentos infantiles, y su esposa Nona intentan escapar de la isla, de la pesadilla. Han tenido que buscar refugio en una de las celdas de la comisaría del pueblo. Saben que el juego está llegando a su fin. Un juego en el que ellos son las víctimas. Unos 1.000 millones de galaxias ya se han descubierto en el universo. La galaxia, con mayúscula, es como denominamos al sistema de estrellas del cual forma parte nuestro Sol. Contiene unos 100.000 millones de estrellas e infinidad de planetas de los que poco sabemos. Preguntas como estas, que ya figuran en las primeras cosmologías racionales, siguen sin claras respuestas. ¿Qué somos en este inmenso cosmos? ¿Cómo situar nuestro planeta en relación con el conjunto de este vasto universo? ¿Hay límites para el universo en el espacio? ¿A dónde va la evolución de nuestro universo? Y todo porque, como ya decía Víctor Hugo en 1864... se puede pensar que, con una existencia probable de miles y miles de millones de siglos, las miríadas de estrellas y soles, sometidas, no obstante, a las leyes universales del nacimiento y de la muerte, tienen sin duda un comienzo y un fin. Pero, con todo, se transforman, reemplazan y renuevan sin cesar, sin tregua, sin término, siempre, siempre, siempre. Siempre habrá un fin para nuestro planeta, para nuestro sol. Pero tal vez nuestro fin sea antes de lo que se suponía, porque nosotros así lo hemos querido. Un premio Nobel de Medicina en una costa intuye lo que está ocurriendo. Y un escritor de cuentos infantiles, siendo Losito Pigre en su personaje más popular, acaba sospechando algo. Algo. Ese algo es lo que precisamente se ha apoderado de los niños. Estamos llegando al fin del principio del fin. ¿Tiene usted valor para vivir tal fin? Sentirá el más terrible de los escalofríos y lo sentirá porque también se sentirá culpable. Malco y Nona retrocedieron hasta el fondo de la celda. Allí estaban más seguros. Las celdas laterales les protegían. Al estar cerradas, los niños no podían entrar en ellas. Y los barrotes de la que ocupaban eran capaces de resistir cualquier embestida de aquellas criaturas que, rugiendo furiosamente, intentaban echarlas abajo. Únicamente los barrotes les separaban de los niños. Ante ellos, a pocos pasos, los pequeños, encolerizados, eran semejantes a seres monstruosos, producto de las más alocadas alucinaciones. Los rostros, deformados por el ansia de matar, parecían máscaras demoníacas. Malco, no lo soporto. Me va a estallar la cabeza. Cuidado, Nona. Algunos pretenden alcanzarnos con sus palos. No te muevas de aquí. ¿Qué vas a hacer? Intentar que se vayan de una maldita vez. Malco levantó el fusil y disparó varias veces hacia el ventanuco de la celda. El eco de los disparos retumbó en la comisaría, como si de repente estallara una tormenta. Los niños, de inmediato, dejaron de gritar. Se quedaron inmóviles, mirando fijamente los fusiles, y dieron unos pasos hacia atrás. Han comprendido que nosotros también podemos hacerles daño. Nona, esto les mantendrá alejados de los barrotes. Saben que así como he disparado al aire, puedo dirigir las balas sobre ellos. Pero aquí estaremos prisioneros. Nunca podremos salir, Malco. ¿Hasta cuándo podremos resistir? Son estos barrotes los que por ahora nos están salvando la vida. Confío que soportarán cualquier carga de los niños. Por el momento, Nona, no podemos hacer otra cosa. Tenemos suerte. Si la comisaría llega a estar cerrada, ahora seríamos cadáveres. Hemos de pensar en algo. Una embarcación viene a la isla una vez a la semana. Trae el correo, los encargos. En cuanto alcance el puerto, el de la lancha notará que algo anormal ocurre en el pueblo. Dijo el de la fonda que llegará dentro de 3 días. 3 días, Malco. Y los niños nos están observando. Haré que salgan de la comisaría. Y Malco apuntó a los que estaban más cerca de los barrotes. ¡Largo! ¿Es que no me oís? Os aseguro que soy capaz de disparar contra vosotros. Los niños, sin dejar de mirarles, apelotonados, dándose empujones, pero sin prisa, en silencio, salieron de la comisaría. Malco apoyó el fusil en una desvencijada silla. Nona se sentó en un camastro. Estaban solos. De nuevo, el silencio. Los niños, a causa de los disparos, también tenían miedo. O lo que había en los niños. Lo tenían porque sabían que aquel hombre no dudaría, que abriría fuego contra ellos. Tenían que pensar. Malco pensó que en unas horas Nona había envejecido. No había tenido tiempo de darse cuenta de que unas arrugas profundas cruzaban la frente de su esposa. Estaba demacrada. Él también se sentía más cansado, como si llevaran años en la isla, viviendo aquella pesadilla, siempre así, huyendo. Nona se tumbó en el camastro. Ya no puedo más, Malco. Duerme, cariño. Yo vigilo. No sé si podré. Tienes que intentarlo. ¿Y tú? No te preocupes por mí. Puedo aguantar. Nona sintió un agudo dolor en su vientre. Quien estaba en sus entrañas se había movido agitadamente, muy inquieto. Pero no quería alarmar a Malco. No profirió ningún gemido. Bastante tenía su esposo como para aumentar sus preocupaciones. Y si no se daba por vencido, era porque quería salvarla a toda costa. Nona no podía conciliar el sueño. Los párpados le pesaban, le dolían, pero tanto horror la mantenía sumida en una angustiosa vigilia. ¿Por qué, Malco? ¿Por qué está ocurriendo? No lo sé. Dios, no lo sé. Los niños no se dan cuenta de lo que hacen. Pero lo hacen, Nona. Lo hacen. ¿Y por qué? Tal vez esa especie de polen, esa lluvia amarillenta, cayó sobre parte de esta isla. Puede ser una coincidencia o no. Tal vez se trate de la causa que hizo nacer este horror y que ésta sea capaz de servirse para sus fines devastadores de las criaturas más inocentes. Los niños se han convertido en seres abominables, en implacables asesinos. Un juego para ellos, con la diferencia de que no tienen conciencia de que están jugando algo terrible, monstruoso. Y cuando alguien reacciona, ya es tarde. ¿Es el fin? ¿Es el fin, Malco? Espero que no, Nona. Pero si se trata de una nueva y diabólica arma, puede ser el fin. Pero no para sus inventores, para los encargados de fabricarla, para los que la utilizan. Se tratará de una experiencia. Un puñado de gente en una pequeña isla. Un lugar adecuado. Sí, esta isla, Ta, es un buen lugar para... No, Dios, después pueden aniquilar a cuantos se les antoje. ¿Alguien puede ser tan imbécil como para dar comienzo esta escalada hacia una total devastación de la humanidad? Porque contra tal arma surgirán otras aún más alucinantes, totalmente insospechadas, pertenecientes al reino de la locura. También puede ser... ¿Qué, Malco? Que tenga un origen extraterrestre. ¿Extraterrestre? No sé, Nona, estoy tan confundido. Se puede sospechar cualquier cosa. Lo que no sé es para qué tanto horror. Un mundo puede conquistarse por otros medios que no levanten tan apocalíptica destrucción. Malco, nuestros hijos... Seguro que están bien. Pero mañana... ¡Calla! Mira, un niño en la ventana. Malco apuntó hacia el ventanuco. Nona contuvo la respiración. Lo haré, muchacho. Lo haré. Por favor, no. ¡Aléjate, muchacho! El niño comprendió que Malco estaba dispuesto a disparar sobre él, a volarle la cabeza. Se retiró al instante. Nona suspiró. Te has vuelto como ellos. No quiero que nos maten. ¿Hubieses disparado? ¿Crees que no? Nona cerró los ojos. No quería mirarle. No quería hacerle más preguntas. Puede que las respuestas no fueran de su agrado. Temía oírlas. Malco pensó en otra posibilidad. Quizá los niños, siempre víctimas inocentes de los odios de los mayores, se han cansado y unidos estén dispuestos a eliminar, a borrar de la faz de la tierra cuantos no son como ellos. Tal vez es la única forma de dar comienzo a un nuevo mundo. Un mundo sin guerras, sin violencia, sin odio, sin crueldad. Ellos en tal caso libran su batalla. Y de la batalla han hecho un juego. Y en esta isla ensayan. Después ya no se tratará de un ensayo. Entonces es cuando entrarán en el juego hasta mis hijos, Dios mío. Solo de pensarlo me entran escalofríos. O puede que... Sí, sí, puede que la naturaleza se haya cansado de soportar al hombre. Y así lo elimina. El fin de la especie humana se sirve de los niños. Cruelmente, tal como los hombres se han portado con la naturaleza. Sea lo que sea, es una pesadilla. Y el fin de la humanidad. De la estúpida humanidad. Tal vez en el universo ya no tengamos sitio. Sobramos. Nos lo hemos buscado. Y nadie llorará nuestra muerte. Malditos seamos. Malco estaba agotado, pero no podía cerrar los ojos. Dormir. Ellos estaban acechantes. Iba a encender uno de los pocos cigarrillos que le quedaban cuando Nona profirió un gemido. ¡Malco! ¡Nona! Se incorporó del camastro, desorbitada, llevándose las manos al vientre, blanco su rostro. ¡Nona! ¡Malco! ¡Yo! Mordiéndose los labios, volvió a tumbarse, cabeceando contra una grasienta almohada. ¿Qué te ocurre? Sus manos, como garras, apretaron el vientre. ¡Malco! Dios, lo que nos faltaba. Vas a parir. Por favor, Malco. No puedo más. Nona. Ayúdame, Malco. Tranquilízate. Abrázame. Tranquilízate, Nona. Haré lo que pueda, no te preocupes. Tenía que suceder, tenía que adelantarse. Maldita sea. Yo te ayudaré, no va a pasarte nada. ¿Comprendes, Nona? A ti no te va a pasar nada. No, Malco. No. No es el parto. ¿Qué entonces? Nuestro hijo. No te comprendo. Lo sé. ¿Qué es lo que sabes? Me está matando. Eso es imposible. Él es como los otros niños. No. Desgarra mis entrañas. Malco, estupefacto, no acababa de dar crédito a lo que Nona decía, pero el vientre de su mujer era como un mar agitado. ¡Me mata, Malco! Con sus manecitas, con sus piedecitas. No quiero morir así. No quiero. Acaba con él. Pero... Pero, Nona, está dentro de ti. ¡Dispara, Falco! ¡Dispara por mí! ¡Por él! Nona, no puedo. ¡Dispara aquí! ¡A mi vientre! ¡Me está asesinando! Nona, no. Resisten. No puede ser. Él no lo hará. ¡Falco! No. Nona quedó con los ojos en blanco. Una mano le cayó fuera del camastro. ¡No! ¡No! ¡No! Malco la abrazó, rompiendo a llorar. ¡Muerta! ¡Está muerta! Un reguero de sangre se escapaba por la boca de su esposa, pero algo aún se agitaba en su vientre. ¡Maldito seas! Y enloquecido, cogió el fusil y disparó. La bala se perdió entre los barrotes. No había tenido valor. Nona estaba muerta. Y también lo que estaba en su vientre. Algo. Algo terrible. La silueta de la isla de Ta comenzaba a ser recortada por la débil luz de la amanecida. Una tenue claridad iluminaba la celda. Malco, desde hacía horas, junto al cadáver de Nona, estaba ausente de todo, porque todo carecía ya de significado. Sonreía sin sonreír, lloraba sin llorar. Un niño había entrado en la comisaría. El pequeño se arrodilló junto a uno de los cadáveres de quien seguramente, haciendo su correspondiente turno, también fue sorprendido por los pequeños. El niño sonreía feliz ante aquel cuerpo. Descubrió algo. Bajo el cuerpo de la gente había una pistola. El pequeño la tomó complacido y después miró a Malco. Apuntándole, se acercó a la celda y Malco se llegó hasta los barrotes. ¿Por qué? El niño sonrió aún más. ¿Qué os pasa? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? El pequeño le apuntó. Era esa su respuesta, pero el niño no llegó a disparar. Malco lo hizo primero. El niño se desplomó mientras su camisa se teñía de rojo. Malco abrió la puerta de la celda y se volvió para dar un beso a su mujer. Espérame, Nona. Me reuniré contigo allá donde estés, cariño. Salió a la calle. Malco, con pasos lentos, se dirigió al puerto. Ahí están, como por la noche, aguardan. Malco no se detuvo, caminó hacia ellos. Sí, claro que sí. Vamos a jugar, pero vamos a jugar todos, todos. ¿Qué haría ahora el osito Pilgrim? Y yo que escribí para los niños cuentos y cuentos, deseando hacerles felices con el osito Pilgrim, con el ratoncito Keaton. Pero ahora vamos a jugar por última vez. ¿Queréis jugar, chiquillos? ¡Pues jugaremos! Malco disparó una y otra vez hasta no quedar ni una bala en la recámara y corrió. No tardó en oír tras él el ensordecedor griterío infantil. Los niños, sin preocuparse de los que cayeran heridos de muerte, se lanzaron en su persecución. En la costa, el profesor, el último de los galardonados con un premio Nobel de Medicina por sus trabajos de etología, salió al porche de su casa, cercana a la playa. Una agradable mañana. Sí, una agradable mañana para darse una vuelta por la playa. Tal vez me bañe. Desde luego sí que hundiré mis pies en las aguas. Es bueno. Es bueno. Hablo como un viejo. ¿Lo soy? Sí. Lo soy. No, no. Lo es mi cuerpo. Ya está cansado. Pero mi mente... mi mente está ágil. Y pienso... pienso en muchas cosas. Y sueño. Esta noche... tuve una pesadilla. Las gaviotas se alejan. Ya no están. De repente. ¿Por qué? Ah, sí. Como en mi pesadilla. Empezó así. En la playa. Alejándose las gaviotas. Lo recuerdo bien. ¿Será que aún sigo soñando? ¿Que aún sigo en la pesadilla? No. Esto es... es real. O sueño. ¿Qué sueño? ¡Qué estupidez! Vivo. Vivo la realidad. Lo que pasa es que... en la realidad... está ocurriendo lo mismo... que en la pesadilla... Y tras alejarse las gaviotas, ¿qué ocurría? Ah, sí. La isla. La isla de Ta. La miraba. Rojiza, amarillenta. Y al final roja. Del color de la sangre. Y en la isla ocurría algo espantoso. Maldita sea. No recuerdo lo que ocurría. Sé que era horrible, pero... ¿pero qué? ¿Qué fue lo que tanto me angustió que me hizo despertar sobresaltado, empapado en sudor? Sí, ya. En la pesadilla, unos niños y cadáveres. Cadáveres por los que saltan los niños. Malco, por el malecón, se alejó de los niños que le perseguían. La lancha. Saltó a la lancha. Intentó poner el motor en marcha. Pero el viejo trasto se negó a funcionar. ¡Maldito, maldito motor! ¡Arranca de una vez! Unos niños que se habían distanciado al grupo saltaron a la embarcación. Se arrojaron sobre él. Malco, cogiendo el fusil por el cañón, la emprendió con ellos a culatazos. Cuando se deshizo de ellos, de nuevo intentó que el motor se pusiera en marcha. Pero se negaba. Malco sacó un peine y afiladas balas del bolsillo, lo introdujo en la recámara y apuntó al grupo que se aproximaba corriendo. Y apuntó. El disparo retumbó en la dársena, como los que le siguieron. No lejos de la isla, en una lancha, unos patrulleros se sintieron sorprendidos por los disparos. ¿Has oído? Unos disparos. Diría que sí, que fueron unos disparos. Pero, ¿En la isla? ¿En Ta? Déjame los prismáticos. Toma, tal vez no fueron disparos. Lo que es en la isla... Un momento. ¿Qué ves? ¿En Ta? ¡Un hombre! ¡Rápido! ¿Pero qué sucede? En el puerto, un hombre está disparando contra los niños. ¡Vamos! ¡Aunque reviente el motor! ¡Será un loco! La lancha de los patrulleros enfiló hacia Ta a toda velocidad. Uno de ellos, mientras aproximaban a la isla, se llegó hasta la proa de la embarcación y quitó el seguro de su fusil. El profesor se sentó en una roca y sus ojos observaron Ta atentamente en su pesadilla en la isla. En Ta ocurría algo horrible. Malco, cuando se le acabaron las balas, había cogido un remo. Los niños, sabiéndose vencedores, comenzaron a saltar sobre la lancha. Malco sintió agudos dolores por todo el cuerpo y oyó: ¡No se mueva! Malco miró hacia el mar. La lancha de los patrulleros estaba llegando al malecón. En la proa, el agente le hacía señas con el fusil. ¡Dios mío! ¡Ayúdenme! ¡Son ellos los niños! Los segundos de distracción de Malco fueron aprovechados por los niños. Se abalanzaron sobre él, intentando quitarle el remo. Otros se ensañaban con sus cuchillos, con sus barras de hierro, con sus cadenas. Malco se removía como una fiera acorralada. ¡Quieto, disparo! ¡Ellos! ¡Son ellos! El patrullero apuntó. Casi al instante se oyó un disparo. Malco notó como si hubiera entrado fuego en el corazón. Cayó sobre los niños que le rodeaban. La lancha de los patrulleros, mientras los niños hacían un corro alrededor de Malco, alcanzó el malecón. Los dos patrulleros saltaron a tierra, nada más arribar. Dios mío, qué carnicería. Ese hombre en la lancha está muerto. Y un buen número de niños. Los dos patrulleros dejaron las armas. Se acercaron a los pequeños. Ya pasó todo, muchachos. ¿Qué ha sucedido aquí? Están asustados, no pueden ni hablar. Oye, ¿y los del pueblo? ¿Ah? Aquí solo hay niños. Sí, es extraño. Los niños comenzaron a sonreír. Uno de los pequeños había cogido uno de los fusiles de los patrulleros. Deja eso, es peligroso andar con armas. El niño le apuntaba con el fusil. Niños, basta de bromas. Los agentes se miraron entre sí. Pudieron intuir vagamente lo que en realidad había sucedido en aquel malecón. Pero fue tarde. El niño les disparó al corazón. Malco, tendido boca arriba, con los ojos abiertos, parecía interrogar al cielo. Profesor, seguía mirando la isla de Ta, sentado sobre una roca en la playa. Los niños. Ellos, en la pesadilla, no eran niños. Eran algo. ¿Pero qué? ¿Qué era ese algo que anidaba en ellos? Niños estaban en el malecón de la isla, oteando. Se entretenían lanzando a puñados el polvo amarillo a las aguas, que lo irían llevando con las corrientes. Aquellas rápidas corrientes que acercaban cadáveres a la costa, a otros puertos, a otras playas. a todo el planeta como una abeja al polen y esperaban a otros para seguir jugando como lo harían todos los niños del mundo. Entretanto, los charcos de sangre se iban secando al sol, mientras en el pueblo se levantaba un olor pestilente, mientras los desorbitados ojos de Malco seguían interrogando a algo perdido en el infinito. Como él, nadie lo entendería, ni el osito Pilgrim, salvo un premio Nobel de Medicina. Profesor, sentado sobre una roca en la playa, mirando la isla de Ta, seguía haciéndose preguntas sobre su sueño. Había tenido una terrible pesadilla, tan real. En ella, los niños. Fin de la especie. Sobramos para las demás especies, para el universo. Un algo en mi pesadilla se introdujo en los niños. Se convertían en meros ejecutores de un plan. Un plan de la naturaleza, del cosmos. No pasa nada. El que dejemos de existir, ¿qué importa? Tantos mundos, tantas estrellas, tantas galaxias. Contra nuestra violencia. Sí, contra nuestra violencia, todos. Dicen que la violencia en el hombre no es innata, sino aprendida. Eso dicen los etólogos como yo. Pero otros, los genetistas, no opinan lo mismo. Ya dudo. Recuerdo lo que dijo mi colega Konrad Lorenz, premio Nobel de Medicina y Fisiología. Llevamos sin duda en nuestro interior un animal que querría manifestarse, pero es siempre reprimido gracias a un enérgico sistema de control. Es justamente esa causa la que nos hace libres, la que nos hace humanos. Pero, ¿y cuándo se haya ido ese control? Creo que en la sociedad, nuestra sociedad, cada vez hace menos por atajar la agresividad. Sí, la pesadilla, una realidad. Y el profesor siguió con sus ojos puestos en la isla de Ta. Cuando un grupo de niños llegó hasta su cabaña, cuando desde la puerta le observaron sonrientes dispuestos a continuar con su juego, les dijo: lo esperaba. Hace mucho tiempo. No sabía cómo iba a ser, pero lo esperaba. El profesor invitó a pasar a los niños y no gritó. Profesor, recordó cuando era niño. Estuvo en un poblado de refugiados. Un día, los aviones, los pájaros mecánicos, lo habían sobrevolado. Y una lluvia. En otras ocasiones, los aviones, tras sobrevolar el poblado, lo dejaban cubierto de cadáveres. Pero aquel día ocurrió algo extraordinario. Fue una lluvia distinta. No eran lágrimas de nubes, aunque las nubes también tenían muchas razones para llorar. Tampoco eran arenas de un desierto llevadas en las alforjas de los vientos. Ni aquellas cosas que caían rápidamente, que explotaban y que mataban, que hacían levantarse ruinas por doquier, que teñían de negro las tierras y de rojo los cuerpos de los que había que decir adiós para siempre. Los niños corrieron hacia aquella lluvia. Corrían gritando felices, riendo como no recordaban haberlo hecho nunca, con los brazos abiertos, con las manos anhelantes. Recibían aquella lluvia con cuidado y fueron felices, muy felices. Mi amigo llegó del cielo, quizá de una nube blanca que pendía sobre mí. Mi amigo me traía calor, compañía, ahuyentaba la soledad, me hacía creer que no todo era dolor, que no siempre iba a estar atemorizado, que el mundo se había convertido en el país de las maravillas, que ya no tendría que llorar, ni buscar refugios, ni oír sirenas de alarma, ni gritos desgarradores, que volverían los pequeños pájaros, no los gigantescos de alas rutilantes, sino los que cantan en los aleros de las casas, que los árboles desgajados podían crecer y tener ramas y frutos y sombras en las que tumbarme para contemplar el cielo azul, que todo sería como en un sueño. En aquel sueño, bendita ilusión, en el que no había ningún avión, ninguna ametralladora, ningún tanque, y sí, una casa con flores, una habitación para mis padres y para mí, y otras para mis hermanos, y una mesa limpia en una cocina que olía bien, y unos días alegres, y unas noches tranquilas, sin amenazas. El profesor recordó que se había sentado sobre un cajón. Seremos buenos amigos. Hasta irás conmigo a la escuela. Te pondré a mi lado en la cama. Yo te cuento mis sueños y tú a mí los tuyos. Ya verás lo bien que lo pasamos. Si te duele la tripita, yo te curaré. Sé dónde curan las tripitas. Y a lo mejor tú y yo logramos que acaben las guerras. Podemos ser importantes. Su amigo era de color marrón y blanco, y tenía los ojos negros, y la lengua roja, y las orejas grandes. Era un pequeño oso, el más bonito que él viera jamás. Lo acarició, lo meció, lo lanzó al aire, quiso jugar al corro con él. ¡Cómo me divertía! Y él también. Así estuvieron un rato, mucho tiempo, hasta que volvieron a sentarse, cansados, jadeantes, pero felices. Fue cuando descubrió que su amigo tenía algo en la espalda. Algo que no era blando, que era duro. Quizá el oso hablaba, o lloraba, o reía. Había visto un muñeco que hablaba, que andaba, que levantaba los brazos, que pedía hacer pis y que decía tener ganas de comer. Pensé entonces que nos lo íbamos a pasar bien, maravillosamente bien, y apreté. Apretó aquella cosa dura que su amigo tenía en la espalda, bajo el peluche, y se oyó una explosión. El oso se rompió en mil pedazos. En el poblado se oyeron más explosiones, muchas más. Una muñeca, una pelota, un coche, un niño, dos niños, tres niños, y se apagaron las risas. Murieron las ilusiones. De nuevo las lágrimas. Tuve suerte. No quedé como otros, muertos o... Algunos saltaron por los aires. En un instante desaparecieron. Sí, tuve suerte. Pero maldita sea. Qué horrible engaño. Muñecos con bombas dentro, en su interior, como si nos dieran caramelos envenenados. Los niños, siempre víctimas inocentes. ¿Qué mejor medio que ellos para poner fin a una estúpida especie? Los matan por las calles, los dejan morir de hambre. No saben por qué, tienen que morir en las guerras. Los venden. La naturaleza sabe muy bien cómo actuar. Así que, sí, niños... Entrar en mi humilde cabaña. Sé lo que va a ocurrir, pero de verdad no me importa. Pasar. Los planetas seguirán girando alrededor de las estrellas. Y en nuestro planeta, en nuestro bello mundo, habrá paz. Y la naturaleza seguirá su curso. Aquí. Como en el universo. Sí. En la isla de Ta. Un gran horror. ¿Horror? ¿Para quién? No para todos. Sí para una especie. La humana. Como escribió Tintui, si así fuera, así podría ser. Si así fuera, o si así ya es. En algún lugar. ¿Por qué? Ya está bien. Puede que la gota que hace rebosar el vaso ya haya caído. ¿Qué quieres, pequeño? ¿Te has perdido en esta gran ciudad? ¿Cómo te llamas? ¿Es que no sabes hablar? ¿Es que te ha comido la lengua un gato? Quizá no puedas hablar. No sé. Llamaré a un agente. Y no tengo ni un caramelo. Un momento. Nada. ¿Qué tienes? Ven. Cuidado, pequeño. Ese cuchillo está muy afilado. Una gran pesadilla. ¿Pesadilla? Puede que algo real y que ya esté sucediendo. Usted seguro no se extrañaría de que en algún lugar de este mundo ocurriera. Sabe perfectamente cómo somos. Imperfectos, pero somos así. Y tal vez sí, tal vez sobramos en este planeta y en el universo. Solo tal vez, porque también hemos dado y damos muestra de tener nuestro corazoncito. El caso es que el mal nunca venza al bien, por el bien de todos. Usted, todos, En la próxima noche de historias vivirán otra sobrecogedora situación límite. Tiene un nombre: Carmila. Carmila. O Milarca. O Mircala. Pero llámese como se llame, una vampira. Carmila es uno de los relatos más famosos con temática vampírica. Su autor, Joseph Sheridan Le Fanu, uno de los grandes maestros de la literatura fantástica y universal. Con Carmila no se puede pasar de otra manera que de miedo con miedo. Y les advierto que Carmila puede apoderarse de cualquiera. Resulta irresistible. Pero usted no lo dude ni un instante. Podía resultarle fatal. No se deje atraer por ella. La historia de Carmila le obsesionará para siempre. Y en algunas noches, al oír tras de sí unos suaves, muy suaves pasos, se sorprenderá a sí mismo al preguntar angustiado: Carmila, le deseo que no le responda, porque si lo hace, estaría perdido. Y ahora creo que debo irme. En el estudio, a no ser que esté soñando, comienza a caer una lluvia de polen amarillo. El polen de la isla de Ta. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, El juego de los niños, sexta parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Inocencio Martín, Pilar Socorro, Roberto Cruz, Luis Alonso Carrasco, José Manuel Rodríguez y Federico Volpini. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.